Lecciones de la Biblia a continuación. Hoy estudiaremos hacer crecer nuestros dones. Mateo 25, 14 y 15. Porque el reino de los cielos es como un hombre que yéndose lejos, llamó a sus siervos y les entregó sus bienes. A uno dio 5 talentos, a otro 2, a otro 1, y a cada uno conforme a su capacidad, y luego se fue lejos. Esta parábola de los talentos dicha por Cristo ya al final de su ministerio nos sirve hoy como elemento base para descubrir cómo hago crecer mis dones. Primero, el amo o el Señor, que es Dios, lo repartió como Él quiso. Yo no puedo sentir envidia de lo que hace otro. ¿Por qué? Porque somos diferentes. Dios le dio a esa persona un don, a mí me dio otro. Lo mismo que como talentos o habilidades. Así que no seamos egoístas, no envidiemos lo de los demás. Haga lo que usted sabe hacer y lo que puede hacer y que Dios va a aumentar lo que uno hace. Así que Él lo reparte como quiere. Segundo, se lo dio conforme a su capacidad. ¿Qué es esto de la capacidad? Miren, para mí los talentos son las cosas naturales que Dios nos dio y que también heredamos de nuestros padres y que también vamos aprendiendo en el camino, que nos sirven para vivir la vida. Pero habla de una capacidad, es una capacidad de hacerlos crecer, una capacidad de hacerlos multiplicar. Eso significa tener disciplina en la vida para hacer mejor lo que hago y aprender nuevas cosas. Algunas no las puedo hacer, pero debo mostrarle al Señor que mi capacidad es mi disciplina. Esa es la capacidad, mi disciplina para saber hacer algo. Hay gente que no lee, no hace el esfuerzo por pensar, por mirar más allá. No, me cansé, me dio sueño, eso yo no puedo entenderlo y lo abandonan. Esa es la capacidad, la disciplina que nosotros tenemos para abordar algo y hacerlo crecer. Tercer punto, cuando el Señor dio los dones, Él esperó resultados y los llamó a rendir cuentas. Hemos de rendir cuentas de lo que hacemos, de lo que somos y de cómo lo utilizamos para el proceso de la evangelización. No se le olvide esa palabra. Dios nos llamó a rendir cuentas. Y cuarto, en la parábola, el dueño o el amo, que es Dios, elogió a los productivos y condenó la actitud de los improductivos, porque la actitud del improductivo es bien grosera. Señor, tú eres injusto, eso es una grosería contra el amo. Tú recoges donde no has dado nada, eso era mentira contra el amo. Es un concepto falso. La inhabilidad de este que no fue productivo es que no tiene un concepto claro ni conciso del amo, de Dios. No conoce a Dios. Pues para poder usar los talentos necesitamos acercarnos al Señor de una manera que lo podamos conocer. Ahora, a mí me han preguntado, ¿se nace o se hace uno como en el liderazgo de esto de las habilidades? No, las dos cosas. Nacimos con unas habilidades y talentos y en el camino vamos trayendo otros talentos. Pero recuerde que estos talentos yo los pongo al servicio del Señor y Él ahora me da dones para ejecutarlos. El poder del Espíritu Santo me santifica esas habilidades y yo ahora tengo un ministerio para poder traer a otras personas. Miren, el desarrollo es distinto al crecimiento. El crecimiento es acumular cosas. En cambio, el desarrollo es pulir, mejorar mi vida y mejorar la vida a otras personas. No seamos perezosos. Aumente sus posibilidades. Lea, investigue, crea, avance y mándese al agua. Úselo y Dios traerá grandes sorpresas para la predicación del Evangelio. Soy Daniel Herrera y deseo para todos un día lleno de bendiciones. Inscríbase a nuestro canal de YouTube, Daniel Herrera Jerez.